Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, La Seducción, con guión y dirección de Sofía Coppola. Te rogamos que protejas nuestra escuela y que nos mantengas a salvo durante la noche. Amén. Llevadlo adentro. Deprisa. Es un huésped poco grato. Y no pensamos deleitarle. Soy fácil de complacer. No va a haber tiempo para eso. ¿Cómo acabaste en este sitio? ¿Por qué estás tan interesado en mí? Admiro su fortaleza. Intento enseñarles cómo sobrevivir en estos tiempos. ¿Qué es lo que más desearías en el mundo? Que me llevaran lejos de aquí. Ven conmigo. Parece una persona sensible. ¿Así? Edwina. John. El enemigo no es lo que creíamos. Espero que le guste la tarta. ¿Es mi receta? Sí. Necesito trapos. Necesito cloroformo. Ve a la leñera y coge la sierra. ¡Vamos! Trae el manual de anatomía. ¿Necesita algo? Consígueme la llave. Sabe que me metería en un lío. Escucharon el tráiler de la película que nos ocupa. Pero veamos entonces su sinopsis. Año 1864. Durante la Guerra Civil Norteamericana, la tranquilidad de una escuela femenina de Virginia, donde solo viven mujeres, se ve alterada con la llegada de un apuesto soldado confederado herido. Thank you. escucharon Raza, de Arce Oja, de y por Scott Hoffman. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a las preguntas de los oyentes. Lourdes Stusser pregunta que si es cierto que esta película es un remake. Sí, sí lo es. Es un remake de El Seductor, de 1971, dirigida por Don Siegel, protagonizada por King Ewald. Ayer me leí una crítica de esta película, la crítica recién estrenada, El Seductor, de 1971, y no es muy buena, no son muy buenas las críticas de entonces. Esta crítica tildaba la película de extraña, misógina, o sea, contraria a la mujer, con rechazo a la mujer, enfermiza, casi de terror psicológico, y se diferencia mucho esta de Sofía Coppola, porque aquella es una visión muy masculina, en tanto que esta es la visión de una mujer. Virgilio Ponce pregunta, ¿qué es una película de género? ¿Qué llamarle así lo confunde? Bueno, tiene que confundir porque esto es un absurdo, o sea, todas las películas son de género. Se le llama a veces, yo he visto que le mencionan de género cuando es un western, cuando es una película, digamos, de ciencia ficción o algo así, pero esas son modalidades que tiene los géneros dramáticos, que como hemos dicho muchas veces en este programa, son seis, los géneros dramáticos son seis: la tragedia, la comedia, la pieza, el melodrama, la farsa y la tragicomedia. Y eso es precisamente a lo que se estaba refiriendo en El Seductor, de 1971, es una tragicomedia, es una aventura, pero esta no, esta es otro género. Mario López dice que la película de Coppola no deja de ser algo inquietante por la forma en que aplica su justicia a las mujeres. Bueno, es cierto que no son nada compasivas a la hora de hacer justicia, digamos, entre comillas. Pero esa es una mirada muy simple. Yo creo que la mirada de Sofía Coppola va dirigida a la sociedad esclavista. ¿Y quién nos dice que no? También a la sociedad contemporánea norteamericana, por la hegemonía del hombre. Yo creo que va dedicada a eso, que su premisa está en función de eso y no de señalar. Porque hay que tener en cuenta que estas mujeres están enclaustradas no solamente en ese edificio de ese colegio, sino en su propia moral de su época y de su sociedad. Va dirigida más, Mario, va, yo creo que la película va más dirigida a una crítica a la sociedad que a generalizar la idea de que yo sé que algunos críticos han señalado de que es como un regreso al matriarcado. No, yo no veo eso. Estas mujeres son típicas de su sociedad y por lo tanto hay que asociarla a la sociedad y no al sentido de justicia que pueda tener la mujer en sentido general. María Fernanda Pérez pregunta que si el punto de giro es cuando una de ellas besa al soldado mientras éste está inconsciente. No, María, María Fernanda, no. La clave, yo siempre lo he dicho, la clave para determinar cuál es el punto de giro de una estructura clásica aristotélica es hacerle la pregunta al clímax, o sea, de preguntarse esto que concluyó, terminó, en el clima, ¿dónde fue que se complicó? Y te va a dar exactamente el lugar. El lugar en esta película es el momento en que la niña encuentra a ese soldado, que además es un soldado irlandés, no es un soldado norteamericano, sino un soldado irlandés enrolado en las tropas del norte. Bueno, ese momento en que la niña descubre a este soldado que está herido debajo de un árbol y avisa a las otras mujeres y le recogen al soldado, ese es el punto de giro, porque precisamente lo que termina es cuando ellas se deshacen, de la manera que vamos a explicar después, ellas se deshacen de este soldado. Por lo tanto, se complicó la historia de estas mujeres en esta escuela en el momento en que recogieron a ese soldado. Esto explica un poco, o por lo menos señala, que no se puede ser dogmático, que no se puede ser tecnicista en este sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente eso sucede muy al principio de la película. Y estamos acostumbrados, siempre oímos cada vez que se habla de dramaturgia, pero dramaturgia del cine comercial, que te dicen que el punto de giro tiene que surgir en el minuto 12 o 15, es decir, en el tercer rollo, como decíamos antes. Pero no tiene que ser así. Yo he visto películas como esta que el punto de giro está muy al principio y, sin embargo, no por eso es una mala película, ni por eso está mal estructurada la historia. Rogelio Ríoseco dice que, como todo cine de autor, pues la película resulta lenta, y no es que a él le moleste, pero cree que esto se debe al regodeo con la fotografía. Bueno, Rogelio, primero que todo, no estamos ante una pieza. Es notoriamente una tragedia. Recuerda que la tragedia, para que haya una tragedia, tiene que haber una muerte física trascendente, y aquí lo hay. Un personaje importantísimo como es el soldado muere, por lo tanto es una tragedia. Es tragedia tanto si hay muerte física trascendente como si hay una frustración, pero en este caso es una muerte. Recuerda que esta se caracteriza por una muerte, como ya te dije, trascendental, profunda, o bien del protagonista, o bien del antagonista, o de la presa codiciada. O sea, una muerte importante. En cuanto a la fotografía, permíteme dejar eso para más adelante, porque hay que dedicarle un espacio. Rosa Russell dice que tiene entendido que esta versión tiene mucho más que ver con el libro que en la de Clint Eastwood. Sí, tiene mucho más que ver, porque como ya habíamos señalado, el soldado es irlandés, igual que en el libro. Yo no he leído el libro, pero sí, por la investigación que pudo hacer, lo aclara, de que hay más apego a la versión del libro en esta película de la Coppola que en la de Clint Eastwood, que no es de Clint Eastwood, sino es de su director. Él fue el protagonista, pero sí, hay mucho más. Él es un soldado. ¿Por qué? Porque él es un mercenario casi, porque él es irlandés y acaba de llegar al país, no tiene trabajo, le ofrecen $300 para que se enrole en el ejército del norte y lo hace. Por lo tanto, él no siente simpatía por esa guerra, ni tiene nada que ver con los intereses tanto del sur como del norte. Y esa versión y esa actitud y esa condición de ese soldado irlandés, repito, es lo mismo que sucede en el libro. De la inspiración y en interpretación de Scott Hoplin, escucharon a Consuelo. Bien, para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme La Seducción, con guión y dirección de Sofía Coppola. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, vamos a insistir en la premisa, en lo que nos quiere decir esta película o nos quiere hacer sentir. Es cierto que la fría crueldad de las mujeres golpea cuando lo hace, pero quedarse ahí, repito, es no entender lo que nos están diciendo. Son seres humanos sometidos no solo al aislamiento de la guerra, sino que lo vemos en todas ellas. Es una educación castradora, deformante. Creo que hacia ahí es donde va el análisis y lo que quiere expresarnos. Es una versión muy femenina esta que nos ofrece la Coppola. No hay más que ver la actitud de la señorita Marta. Ella es la que representante de los padres y las madres de esa sociedad. Es autoritaria, dogmática, rígida y sin embargo también es hipócrita. El diseño de los personajes, como buena tragedia, en toda buena tragedia los personajes son mucho más temáticos que psicológicos, sin dejar de ser tremendamente tridimensionales, quiere decir complejos, con matices, todas ellas tienen todo eso, no son malas, no, o sea, no son estereotipos, sino son personajes tridimensionales, pero son más temáticos, o sea, la presencia de este hombre la arrastra a ellas todas y van revelando sus condiciones, unas más idealistas, otras más objetivas, unas más eróticas, otras menos eróticas, porque no hay que olvidar que también hay dos niñas dentro de estas mujeres, y esas niñas también defienden la amistad de ese hombre, o sea, procuran ser amigas de él. Hay matices en toda ella. El soldado no es una mala persona, pero es un manipulador. Trata de conseguir su objetivo, que es que no lo entreguen a las fuerzas del sur. Coquetea con todas ellas, hasta con las niñas. La señorita Marta es moralista y rígida, pero bien que se excitó cuando estaba curándole las heridas, mientras este estaba inconsciente. De las mayores, Alicia es la más erótica, es la que lo besa cuando está inconsciente, es la que lo besa. Y así, las niñas, repito, discuten la amistad de este hombre, o sea, quieren la amistad de este hombre. Todos magistralmente dirigidos y actuados. Confiesa Sofía Coppola que se reunió de un grupo de amigas, literalmente, no es que una frase hecha, todas son amigas, habían trabajado con ella en otras películas, y esa afinidad se ve en la película, pero también es la causa de un pequeño defecto que tiene, y hay que también señalárselo a pesar de que es una magnífica película. Finalmente quiero hablar de la fotografía, porque de la estructura hablaremos en el tercer comentario. Uno de los oyentes habló de rebodeo de la fotografía. Esto sucede porque las malas películas nos han enseñado a ir al cine únicamente a ver la anécdota. Una película nos da la posibilidad de disfrutar con la anécdota, sí, las actuaciones, la dirección de actores, el diseño de los personajes, la música, la banda sonora, las locaciones, la reproducción de época, por ejemplo, que aquí es magistral, la fotografía, principalmente la fotografía. ¿Por qué la fotografía? Porque el cine fundamentalmente está apoyado en la fotografía. Ese es su soporte natural. Es un arte muy completo que tiene su poesía en la conjunción de todas estas disciplinas. O sea, hay que aprender a ver, porque va uno a disfrutar más allá de la simple anécdota. O sea, hay elementos o disciplinas dentro del propio cine, por eso es un arte tan, tan grande y tan completo, porque tiene de todo, tiene de otras artes y de otras especialidades. Una película es perfecta cuando forma y contenido coinciden, y aquí pasa eso. No es un regodeo en la fotografía lo que sucede en este caso, es el magnífico acople de esas imágenes que nos están dando junto al vestuario y los modales de la época. No hay más que ver el encuadre del abigarramiento de esa naturaleza, el poder del sur edificado en esas casas, en las casas esas con sus columnas, está dando el poder del sur en Estados Unidos, o sea, lo que fue ese poder, la belleza de la bruma al amanecer o al atardecer. Todos los detalles han sido cuidados y trabajados al máximo por Sofía Coppola y por su equipo, desde luego. Para acentuar eso, en una de las investigaciones que hice, hay una entrevista donde ella explica que se fue a estudiar la medicina de la época para ver cómo es que se curaban las heridas, y así mismo lo hace. O sea, fue muy meticulosa, fue muy cuidadosa en esta película, y el resultado es muy positivo. De nuevo, Score Hoplin, esta vez en Rag Original. Maestro Fernández, lo escuchamos en su tercer comentario. Bueno, recordad que este comentario, este último comentario, tiene la finalidad de mostrar cómo se desmenuza, cómo se ve, se descompone una estructura de un filme, de una película, desde el punto de vista de la dramaturgia. Ese es el interés de este tercer comentario. La estructura es como sigue: la acción base, los bandos en pugna, es el soldado John McBurney versus Marta, que es la directora de la escuela. El detonante, la guerra de secesión. Todo relato tiene un detonante, algo que produce que se cuente, que suceda esos acontecimientos. El intento es McBurney lucha por mantenerse oculto de las fuerzas sureñas en la escuela. Oposición, Marta, la directora, tiene la decisión. Cambio de equilibrio, Marta acepta la sugerencia de la niña Mari de envenenar al soldado McBurney con setas venenosas. Es, lógicamente, como lo hacen, es una tragedia. Acción subordinada número uno. Bandos en pugna, el soldado McBurney versus Erwina. Detonante la misma, la guerra de secesión. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento. El soldado McBurney trata de seducir a Erwina. Me cuesta trabajo decir este nombre porque no es tan común. Erwina. Oposición. Erwina sorprende al soldado McBurney tratando de acostarse con Alicia. Cambio de equilibrio. Erwina no se opone al plan de Marta de envenenar al soldado McBurney. Es también una tragedia. Acción subordinada número 2. Bandos en pugna, Alicia versus el soldado McBurney. Detonante, la guerra de secesión. Forma de manifestarse la acción dramática, intento. Alicia lucha por conquistar al soldado McBurney. Oposición, Erwina se enamora del soldado McBurney. Cambio de equilibrio, Erwina sorprende al soldado McBurney cuando trata de acostarse con Alicia. Género, tragedia. Hay una frustración, en este caso no una muerte en esta acción subordinada, pero sí una frustración de Erwina. Acción subordinada número 3. Bandos en pugna, Amy, la niña, versus el soldado McBurney. Detonante, la guerra de secesión. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento. La niña Amy halla al soldado McBurney y lucha por su amistad. Oposición, los sucesos eróticos en torno al soldado McBurney. Cambio de equilibrio, la niña Amy no se niega a la orden que le da Marta de que vaya a buscar las setas venenosas. Género, tragedia. Antes de analizar los personajes que están en trama y los que no, debemos señalar la presencia de un bando omitido. Esto es algo muy importante porque muchas veces ni siquiera en los libros de dramaturgia yo he visto nunca esta descripción, y yo abogo porque es una acción dramática que no se produce entre personajes, sino se produce entre el espectáculo y el espectador. ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta? Porque al principio se promete algo y eso está latente durante todo el tiempo de la película hasta el final. O sea que los bandos en pugna son el espectáculo que ralentiza la historia, o sea, la convierte en es lenta el avance hasta llegar a una solución. Pero desde que nos los prometieron, nosotros como público estamos esperando que suceda algo en relación con esto. Aquí sucede porque desde el principio el soldado McBurney se escapa de las fuerzas del norte, es un desertor, y se refugia en esta escuela, y nosotros estamos esperando, y hay presencia de la otra fuerza que combate, o sea, de la fuerza del sur, porque pasan frente a la escuela y le dicen a la maestra, a la directora de la escuela, a Marta, le dicen que si hay algún peligro por cualquier cosa que pase, que ponga una tela azul en las balaustres de la reja, de la verja de la escuela. Y eso sucede, al final sucede así. O sea, al final ellas sacan el cadáver del soldado McBurney, lo dejan fuera y ponen esa tela ahí para que lo vengan a recoger, y es un final abierto porque se supone que lo entregaron a las fuerzas del sur. Pero hay aquí el defecto que vamos a señalarle, pequeño defecto, pero hay que decirlo en honor a la verdad. Hay dos jóvenes, muy bellas ellas, que no están en trama. Hablan con el soldado McBurney, pero no hacen nada a favor ni en contra. Recuerden que en la dramaturgia, en esta técnica clásica aristotélica, hay que hacer algo. Y siempre repito esta cosa que nos viene de los griegos, que dice drama, quiere decir hombre haciendo cosas. Y dice hombre porque en aquella época no intervenían las mujeres en este arte, pero podríamos traducirlo por persona o personaje haciendo cosas, no queriendo o sintiendo algo, sino haciendo cosas. Por ejemplo, cada una de ellas tiene una característica muy, muy, muy específica. Marta es la directora de la escuela. El soldado Burney sabemos que es es un manipulador con todas ellas por interés de que lo permanezca, que lo dejen ahí en la escuela y no se lo entreguen a las fuerzas del sur. La niña Amy es la que lo encuentra y lucha por su amistad. Edwina es seducida. La Alicia es la seductora. La niña Mary es la que sugiere las setas que envenenan al soldado Burney. Vean que todas ellas. Sin embargo, hay dos personajes, bellísimas niñas, jovencitas, Jean y Amelie, que no hacen nada. Conversan con el soldado Mark Burney, pero no hacen nada. Estos dos personajes están fuera de trama. Curiosidades, frases célebres del cine. Si la connotación social de un filme está en su contenido, el arte está en la forma. Eso que llamó el oyente Rogelio Rioseco regodeo es precisamente parte de la forma y esencial, pues el soporte principal de este arte es la fotografía. No está de más ni es un regodeo. Contribuye a la atmósfera, crea una atmósfera y, repito, es el soporte principal. La fotografía es el soporte principal de este arte, de la cinematografía. Esta sección estuvo a cargo de los estudios teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, en próximos programas pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro, dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española y en Freak Show, José Tamayo 557 y 20 Milla o por Amazon.com. Maestro Fernández, quede entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, yo lamento no darle una valoración completa, o sea, los 10 puntos que siempre están pendientes de una evaluación máxima. Yo le doy un 9 por esos defectos de dramaturgia de esos dos personajes que no están en trama. Aparecen ahí, yo creo que es el afán que tenía Sofía Coppola de trabajar con un grupo de amigas, pero a ese grupo de amigas tiene que entrar en trama, o sea, cada una de ellas tiene que contribuir a favor o en contra de las acciones que están presentes, pero aquí no sucede nada. Lamento mucho darle, porque es una excelente película que recomiendo que la vea todos los oyentes. Esta es nuestra evaluación, pero insistimos que las películas en este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene por tanto necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Editor Diego Salazar. Música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Y finalmente los dejamos con un ragtime piano, modalidad que diera origen al jazz. Esta vez Magnético Rag, original por Scott Hoplin. Buenas tardes. Thank you.